Un ritmo sensual que se transformó para los argentinos en una identidad cultural. Una identidad cultural sin igual, la cual atrae a diario a millones de turistas. Es reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. El tango se escucha en centros culturales, cafés, clubes, con una nueva camada de músicos, cantantes y bailarines que le dan vigencia a este crecimiento. Para rendirle homenaje, este poema del escritor Orlando Van Breedan, que enlaza los títulos más famosos. Una en Buenos Aires, hora muy tarde. Déjame cantarte un tango que hoy me cabalga el corazón desbocado de nostalgias. Yo soy la que toda ilusión buscó esquivar del cambalache la puñalada de letras que escondes a media luz en ese cuartito azul. La que soñó desvelos de malena debajo de tu naranjo que jamás dio flor. Entonces, rara como encendida, fumando espero en un cafetín de Buenos Aires para decirle finalmente adiós a todos los muchachos. Devengo en la yegua del insomnio que gira y gira, meta mate, meta yerba, porque a mi pesar hay. Para volver, prometiendo redención en cada última curda. Perdóname la plegaria, chiquilín. Hoy se queja demasiado el bandoneón. Y aunque sabía que la lucha sería cruel y mucha, se dice tanto de mí que harta de caminitos cuesta abajo, dejo de esperar el día en que me quieras. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como el cantar. Todo se olvida. El día que me quieras, la rosa encalada se vestirá de fiesta. Las campanas de tirar, esa es mía, y locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las empresas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pueblo, luciérnagas curiosas verán que eres mi consuelo. Y aquí nuevamente en el estudio con Rubén Ravera. Buen día, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Y con el diluvio universal, estas cuatro cuadras de Alberti, la estación Alberti sobre la línea A hasta acá, fueron toneladas de agua. Estamos acá en los estudios de Arinfo, acá en la calle Perón, y estaba lloviendo torrencialmente, esperemos que pare para que podamos salir. Sí. Bueno, yo le contaba acá a Rubén fuera del aire que ayer tuvimos en la despedida de fin de año de FADAM, la Asociación de Amigos del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson forma parte de FADAM de hace 10 años más 10 o menos. Años, más 10 años aproximadamente. Estamos en la comisión. Hubo una asamblea el año pasado, hubo cambio de autoridades, aparentemente estamos conformes con el cambio de autoridades. ¿Cómo se llama la presidenta? Me planteo. Hay una presidenta, ahora hay una presidenta que se llama Marta Álvarez Molindi, y el vicepresidente que es del Museo Villocampo. De Villocampo. De Villocampo, acá de Becker. Y el vicepresidente es un cordobés, Orlando Ferraro, arquitecto también. Federal, digamos. Claro, claro, claro. FADAM Federal. Federal, claro. Y el tesorero creo que anda por Mendoza también, así que es un poco más federal. Y bueno, está haciendo una nueva gestión, tratando de ordenar un poco los tantos, viendo a ver qué se puede hacer para el año próximo. Y el año... ayer se festejó en brindis de fin de año en Proa, que queda ahí frente a la Vuelta de Rocha. Sí. Yo hacía tiempo que no iba, a estar hermoso. Sí, sí, sí. Hermoso. Incluso antes de ir a Proa fui al Museo Benito Quinquela Martín, que recomiendo que vayan. Está muy lindo. Desde el segundo piso, en la parte que se visita es primer piso y segundo piso. Del segundo piso tiene un panorama a la Vuelta de Riachuelo, que un día como ayer, con sol pleno, el riachuelo deja de ser marrón para ser azulado, sí, por el reflejo del cielo, parece más limpio. Sí, sí. Arreglaron el borde, digamos, el camino de sirga, el costado, que tiene adoquinado, pero ¿sabes lo que hicieron? Pintaron los adoquines de color. Y bueno, es el estilo de Quinquela. Sí, Quinquela, por economía, tenía que usar distintos tipos de pinturas que tenía al alcance de la mano y que venían de los barcos. Los barcos se pintaban, se calafateaban y con los restos de pintura se pintaban las casas, esas típicas de chapa, y Quinquela tomó eso. Y después Madanes, que también fue el inventor de Caminito. Claro. Bueno, en Caminito, Cecilio Madanes, que fue un gran secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, no sé si te acordás, en la época de Alfonsín, creo. Bueno, ahí fue cuando se restableció Caminito, que es sitio histórico, Caminito. Claro. Y el Caminito, que ahora es día turístico, allá estaba lleno de turistas, una de las esquinas, la que termina Caminito, no solo está pintado con esos colores típicos, sino le pusieron la imagen del Papa. Ah, mira vos. Mira vos, para que el Papa también esté involucrado por esto. Claro, bueno, esa cuestión así sumatoria de culturas, porque la Boca es genovesa. Claro. Pero llegaba el antiguo puerto. Claro, el antiguo puerto. Fue un puerto. Y llegaban los barcos de Europa con todo tipo de procedencias y bueno, tiene esta... La Boca es interesante. El turismo va a la Boca por algo. No, es interesante. Es una marca registrada. Y yo incluso le comentaba a la gente de FADAM que al Museo Benito Quinquela Martín, cuyo director, vos lo debes conocer, es Víctor Fernández. Sí, sí, muy activo. Muy activo. Dio vuelta al museo. Dio vuelta al museo. También es artista plástico. Sí. También pinta y pinta muy bien. Y sobre todo es una persona muy accesible. Yo la he encontrado, incluso estuvo en la Feria del Libro. Sí. Estuvo en varias partes y es una persona totalmente accesible, desapertrechado, digamos, se da con todo el mundo. Y hubo una visita con el tema del G20, hubo varias primeras damas que han venido a ver el Museo Benito Quinquela Martín. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que se dio prensa a que se hizo una reunión con las primeras damas, o sea, las mujeres de los presidentes y de primer ministro, que fueron, le hicieron un acto casi protocolar en Villocampo. Sí, sí, sí, sí. Fue en Villocampo. Pero algunas quizás más activas, más curiosas, fueron a otras partes. Al sur. Entre ellas fueron, por ejemplo, la de la al Museo de la Boca. Al Museo de la Boca fue la señora del Del presidente, no, de Japón. Del primer ministro de Japón. El primer ministro. El primer ministro de Japón. El primer ministro de Japón. Que es una presencia, bueno, ni qué hablar, ¿no? Sí, tercera potencia mundial. Y también la señora del, no sé si es presidente, sí, es presidente de Francia. Sí, presidente Macron. Macron estuvo en La Boca, así que mira qué importante la presencia de Macron en La Boca. Y bueno, fue por supuesto en las redes sociales, uno se entera todo lo que pasa. Y bueno, estuvo visitando el Museo de La Boca, muy interesado, porque el colorido de Benito Quinquela Martín, pero Benito Quinquela Martín fue un precursor de lo que se llamó después el arte popular. Sí, sí. Porque él incluso exponía no solo para las élites, exponía para la gente. Y entonces, eso en su momento, estamos hablando de 1920, 1915, era absolutamente de avanzada. Acá tenemos fotos, si ustedes lo quieren ver en el Facebook, al director del museo, Víctor Fernández, con Macron, que la señora de Macron, y la señora, a ver si la encontramos por acá, lo tenemos, a la señora de primer japonés, acá está, Macron. Sí, sí, la. Y es muy típico, es muy típico. Bueno, Fadam, en cambio, no estuvo en el Museo Benito Quinquela Martín, sino en el Museo del PROA, que está cerquita. Y están haciendo un nuevo museo también al lado. O sea, se va a poner una zona turística. El señor Roca tiene brinda mucho apoyo al arte moderno, de alguna manera ha sido el padrino del museo desde su inicio, desde la fundación, y bien vale la pena lo que han hecho, porque es todo un exponente de la cultura boquense que se renueva. Y te quería decir algo del Museo Quinquela Martín. No sé si tiene que ver con el museo, pero se está haciendo en Miami, en Estados Unidos, una serie de muestras, reconocimientos a Quinquela Martín. Muy, muy importante, esta semana. ¿Esta semana? Sí, sí. No sé si se recuerda alguna efeméride, su nacimiento, la verdad que. Quinquela Martín falleció el día de mi cumpleaños. No, yo recién ayer lo supe. 28 de enero. De enero, viste, me acuerdo. 28 de enero. Y el nacimiento creo que estaba en estas épocas, en noviembre. Sí, sí, sí. Era. A ver, un institucionalista de La Boca, fundó escuelas. Quinquela no era el apellido de él. La historia de Quinquela Martín, quizás, no sé si la conoces. Era hijo adoptado. Fue abandonado. Abandonado, sí. Fue abandonado y lo adoptó el señor Quinquela. Que tenía carbonería en La Boca. Exactamente. El señor Quinquela fue el padre adoptivo de Quinquela Martín. Sí, sí. Por eso el nombre Quinquela Martín. Bueno, no se sabía qué apellido tenía. Era un niño huérfano. Sí, tenía un cierto parecido. Yo de chico me los confundía con Darienzo, ¿no? Esa actitud campechana, un poco encorvado, delgado. Yo no quiero macanear, pero creo que lo conocí visitando el museo hace muchos, muchos años, era chico yo. Y él vivía en el museo, él donó el edificio, él vivía en el museo y era una muestra que empezó el museo con la colección propia. Sí, tiene una colección propia, la donó, digamos, para hacer un museo, siguió viviendo en ese edificio y después se hizo una planta más en la terraza con las obras de Benito Quinquela Martín. Sí, sí. Bueno, no, interesante. Meritorio la preservación del patrimonio de La Boca, el puerto de la colonia, porque los barcos venían ahí, entraban por una especie de ría que tenía sobre la costa de San Telmo. El riachuelo no desembocaba. No era como ahora. No, tenía una entrada. Una entrada. Que ahí se quedaron muchos barcos encallados. Sí, sí. Entre ellos el famoso barco que encontró nuestro amigo Weissel, Marcelo. Marcelo Weissel. Exacto. Y la entrada estaba en lo que hoy es la altura de la calle Carlos Calvo. Claro. Entonces. Era un lugar en donde se dependía de las mareas. Si subía el agua se podían entrar, y ahí en La Boca se generó esta comunidad, ¿no? La República de La Boca, en donde bueno, hoy el gobierno de la ciudad afortunadamente tiene una decisión, ¿no? Con la usina del arte, y otros emprendimientos privados, porque todos los vecinos son personajes en La Boca. de darle este rango que, bueno, con el fútbol lo completa, porque claro, no fue casual, a mi juicio, que el partido Boca-River se jugara en Madrid, ¿no? En ese estadio tan emblemático. Yo creo que tiene que ver con el conocimiento a nivel mundial que hay del fútbol argentino. Bueno, se considera que el partido River Boca es un clásico mundial. Sí, sí, sí. Es ahí, como Barcelona, Real Madrid. Pero consideran que es más importante River y Boca, aunque hay quien dice que el clásico más entrañable y más peleagudo es el de Rosario, sí, Central, sí, con Newell's Old Boys. Porque dice que ahí no hay rivalidad, directamente se odian. No, es una guerra. Es una guerra, es una guerra. Es peor que el de La Plata. De La Plata, sí, a mí está. Sí, yo he ido a alguno. Se pone espeso en La Plata. Yo soy estudiante, así que... Entre estudiante de La Plata, sí, y gimnasia. De La Plata. Y las canchas están contiguas. Vos fijate el nivel de disputa que en el gobierno de Duhalde se hizo Duhalde, y después se continuó, se techó el Estadio Único, que es realmente un modelo de estadio. Y ellos quisieron tener sus estadios, los hicieron en cemento, en el parque. Para mí no es muy simpático porque las canchas finalmente le han sacado espacio al Parque de La Plata, al bosque. Pero bueno, ahí están los dos estadios, me parece un exceso. Pero el de Rosario es peor, porque yo he ido a Rosario y me han dicho gente fanática de Newell's Old Boys: no, no vayas al... Porque la zona de Rosario Central, hay un arroyo. Sí, sí. Y está todo pintado Rosario. El que no conoce cree que es Boca, porque tiene los colores de Boca. Sí, sí. Y me dijeron, no, no vayas a Rosario Central, que es mala gente. Y lo de Rosario Central, digo, no te mezclas con los de Newell's Old Boys, porque son de lo peor. No. Pero así directamente, no importa que se llame Juan o Pedro. La tradición se mantiene en los hijos de los rosarinos, que llegan acá y también toman bandería. O Newell's, yo tengo amigos Español, por ejemplo, y son fanáticos. Sí, sí, sí, tremendo. A mí yo he estado en la cancha, no en la cancha, en el complejo de Newell's Old Boys, que tiene un complejo en el centro. Sí. Newell's tiene como si fuera un pequeño, ¿cómo diríamos? Un Central Park, sí, en Nueva York, sí, chiquito, sí, sí, en el medio, sí. Y ahí está la cancha de Newell's y el estadio Newell's y todo lo de Newell's. Sí, está el hipódromo también. Está el hipódromo. Hay un museo muy interesante que es el Museo Julio Marx, sí, que es muy bueno, muy bueno. En cambio, Rosario Central está en un costado, como si fuera en la zona de La Boca, en una zona más popular, y eso que Rosario Central es el más antiguo. Sí, desde 1800. Es uno de los decanos. Es uno de los decanos. Pero la pica que hay es tremendo. Bueno, vamos a un corte, vamos a Hudson con el 4 para ponerlos en tema, porque Hudson seguimos estando y sigue habiendo actividad. Vamos a ponernos con Allá Lejos y Hace Tiempo. Patria andaba a su lado. Ya nos pusimos en clima con Allá Lejos hace tiempo. Este fue el año del centenario, la primera publicación. Tuvimos eventos, tuvimos en la Biblioteca del Congreso, en la Biblioteca Nacional, tuvimos en Aves Argentinas, tuvimos en el Roverano. En el Roverano, y tuvimos también en el Instituto de Cultura Británico Argentina. En Quilmes. O sea que tuvimos cuatro eventos, ninguno propiciado por nosotros. O sea, todos vinieron. Todos vinieron al pie, así que estamos muy orgullosos. Y yo ayer, cuando lo contaba en la reunión de FADAM, me aplaudieron, porque no cualquiera tiene el orgullo de poder decir esto que yo estoy diciendo al aire. No, ser invitado tiene un valor agregado que, bueno, cuando uno lo pelea de abajo, hay que pisar el barro a veces, ¿no? Porque claro. No en todas las instituciones te reciben. Aparte, estamos hablando, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional, estamos hablando que hubo un traspaso de administración de un director al otro, y que la idea venía del director anterior y continuó. Quiere decir que eso para mí le da una importancia sublime, que está más importancia que la ideología política o la ideología del administrador de turno. Eso tiene una... un plus, yo creo que si vos comparás, ¿no? Dos figuras, ¿no? Como Horacio González, con sus críticos y sus elogiosos, y el director Mangel, son personalidades opuestas. ¿Qué es lo que ha hecho Hudson a lo largo de la historia de la cultura argentina? Opuestas con símbolos políticos, opuestos de administraciones que mantuvieron el mismo rumbo. Quiere decir que Hudson está ausente de esta disputa política. Sí, yo creo que es loable. Esto va confirmando, bueno, lo que se dio a lo largo de las décadas, de que el Museo Hudson es una política de Estado ya consolidada, más allá de los vaivenes de las políticas de turno que gustan más o menos de los museos, porque a veces los políticos no entienden mucho para qué sirve un museo. No se entiende. Hay un trasfondo político también dentro del museo. El museo es un relato. Sí. Y el relato tiene relación a la ideología política. Y entonces hay próceres, entre comillas, que pasan a ser de próceres a villanos según la ideología política que tenga, porque es una construcción. Claro. Esto es interesante hablarlo con fundamento. Bueno, vos ibas hace un tiempo al Museo Histórico Nacional y ¿quién te recibía? La Vuelta de Obligado y Juan Manuel de Rosas, y eso después se modificó. Y alguien cree que San Martín es una figura inconmovible dentro de nuestra... páginas dedicadas a próceres, y no siempre fue así. Y no fue siempre así, y fue promovida por el general Perón en su momento. Por Perón en el centenario de la muerte. Pese a que hay que reconocer que la gesta que hizo el general Perón, cruzando los Andes con 6 puntos distintos, sin la tecnología que tenemos hoy día, figura en todas las escuelas de guerra de todos los países del mundo. Sí, comparable al cruce de los Alpes por Aníbal. Exacto. En las guerras de Roma y Cartago. Exacto, o sea que es algo que se debe estudiar. Sí. Bueno, volvemos a Hudson. Y Hudson, continuamos en el aire. ¿Y qué tenemos para ahora? Estuvimos el domingo un poco, cerrando el año, hicimos un asadito. A mí no me fue muy bien, me agarré una indigestión, pero no por comer mucho, sino por ahí el estrés, el cansancio, una pataleta de hígado, me estoy recuperando. Pero bueno, ¿qué fue lo valioso? Bueno, ir reconociendo gente. Y bueno, recibió Mercedes un reconocimiento, porque la verdad que trabaja muchísimo. y es muy innovadora. Le mandamos un saludo desde acá. Nos está escuchando, si él está escuchando. Le dimos un segundo diploma a Elvia, un poco por equivocación, pero por también. Porque, bueno, es muy laboriosa, siempre está dispuesta a dar una mano con las cosas. Le dimos uno muy especial a Juan. Yo le digo Juan el carpintero, ¿no? Que lo van a ver siempre resolviendo problemas con la madera. Uh-huh. Y que este año no la pasó muy bien, pero superó sus dolencias con mucha firmeza. Y bueno, ya está restablecido. Así que lo recibió, de manos de los que estábamos, que no éramos tantos, pero que se acerque el que tiene ganas, ¿no? Dejamos de hacer estas invitaciones así tan formales porque la gente a veces se ofende, ¿no? Entonces preferimos que, bueno, todos estos domingos el que tiene ganas que se acerque, que algo va a ligar en el plato, como parte de este reconocimiento a los hudsonianos. Y le dimos un reconocimiento a Pollera, el actual secretario de Industria y Comercio, que nos ha ayudado mucho con los festejos, ¿viste? Gastaron mucho dinero siempre con el escenario, los baños, las horas de la policía que se suman en la fiesta de la frutilla, la Pachamama. Bueno, todos estos eventos medios ya multitudinarios y, bueno, somos una exageración porque hablamos de cifras que no son habituales en las estadísticas de los museos. Y este próximo 23, también al mediodía, pasó el mediodía, le vamos a dar dos reconocimientos muy especiales a dos personas que han actuado en el museo. O sea, estamos hablando no este domingo, sino el próximo, el 23. Que se acogen a los beneficios, entre comillas, de la jubilación. Ah, se jubilan. ¿Quiénes jubilan? Uno es Jorge Lobano, que ha hecho, bueno, todo su apoyo desde La Plata. Él trabajó siempre en la dirección de escuelas, luego lo que es cultura, y en los últimos 10 años estuvo al pie del cañón con el museo haciendo muchísimas cosas que hay que hacer en La Plata, que yo no doy abasto, y que actualmente están en manos de Laura Otrocki. Ah, Laura Otrocki. Que colabora con mucha eficiencia, mucha energía. También le damos saludo a Otrocki, Laura, sí, porque Laura nos escucha, escucha. Sí. Saludos, Laura. Bueno, y después para Pamela Salinas, que también ¿se jubila? Se jubila, se acoge a los beneficios. Yo hablé recién con ella por unos tecnicismos que tienen que ver con la jubilación, porque ella también tiene un cargo docente. Pero bueno, acá tenemos el premios Días de Ocio de la Patagonia al compromiso y la colaboración de la señora Mercedes Rodríguez. Sí, Florencio Varela, diciembre. En realidad, Nilda Mercedes, pero a ella le gusta que le diga Mercedes. Sí, y yo la tengo siempre agendada como Mercedes Arocha. Pero en el Facebook figura como Mercedes. Y ha hablado este año dos o tres veces o más al aire. Con mucha propiedad. Como una vez que fue a La Plata. En La Plata. En representación tuya, porque sí, estabas enfermo. También, ando tecleando. Y te tuvo que representar con lo hizo. Figuras en 3D, contale. Me dijeron, porque yo no lo vi, que lo hizo con mucho aplomo, estaba muy nerviosa, fue en el Senado. Sí, en el Senado de La Plata. Que la tiene provincia. Un edificio maravilloso para todo el tema de las exposiciones y charlas, y bueno, abordó el tema del que ya se ha hecho especialista junto a Marcelo, que es convertir a partir de registro fotográfico los volúmenes en forma de calcos o de distinta magnitud, de distinta escala. Pero con una calidad, bueno, realmente sorprendente, que es a lo que nos tiene ya acostumbrado las nuevas ciencias de la información. Ella como archivista bueno, va a poder tener en la computadora volúmenes. Aparte, ella hizo un curso para eso. O sea, en base a distintas fotos, se hace por una máquina, un escáner, que escanea las fotos y hace, lo hace volumétricamente. Tridimensionaliza. Exacto. Bueno, planos que forman una perspectiva perfecta, ¿no? Porque sale exactamente igual y con muy pocas fotos. 20 fotos de un volumen son suficientes, por ejemplo, para los detalles de un busto, como hicimos con Cunningham Graham o con Hudson. Así que ella está con todo eso y está... Este es un poco el futuro, lo que se ve es una réplica. Es el futuro. Y te comento algo sumamente interesante. Esto de que, bueno, finalmente se empiezan a cosechar cosas. No es que uno va a la búsqueda, es un cazador. A lo que, bueno, uno se acostumbra a veces en el ámbito cultural, ¿no? A ver qué tiran los otros para... vino a la universidad después de tantos años... el área de medio ambiente de Guajabreche, sí, de gestión ambiental, que estaba encarando casi todo hacia el área industrial, es decir, es como que venían a buscar los técnicos en gestión ambiental y bueno, en el futuro serán licenciados para las industrias, porque las industrias tienen muchísimas limitaciones en torno a sus impactos en el ambiente. Por supuesto. Sí. Entonces la directora de la carrera, Sandra Carlino, que es alguien del métier, bueno, está manejando un proyecto, no es un dinero importante, pero es un dinero que me preguntó para qué podría canalizarse con el trabajo de los alumnos, ¿no? Y ella me planteó, ¿podríamos hacer un plan de manejo? Le dije, sí, un plan de manejo sería estupendo, pero tiene que haber algún resultado en la práctica, ¿no? Algo que se manifieste físicamente. Y bueno, concluimos en la señalética. Entonces, bueno, la universidad va a destinar 250.000 pesos si ganamos el proyecto. Sí. Y una parte, porque bueno, van a incluir, no es tanto, en viático, nafta para los chicos que van, para la señalética del museo. Pero es una señalética que planteamos que se divida en dos áreas. Una, la gráfica convencional, con todos los condimentos que son propios del museo, un lugar casi con cero vandalismo. Es decir, no lo digo con un tono jactancioso, pero así como le pegan a los carteles de la municipalidad con una brutalidad vandálica, sí, nuestros carteles se mueren de viejos, despintados. Bueno, es bueno eso. Y lo que vos me acabás de decir del plan de manejo, esto me lo contó Francisco de Taboas, sí, sí, de Aves Argentinas, cuando estaba con Mr. Connor. Sí. Nos introducimos cruzando el puente, cruzando el Badén, en la Pampa, en la parte de la planicie. Sí. Y ahí donde me dijo Francisco, pero ustedes necesitan un plan de manejo. Sí, sí. Justamente bueno, todo es lo mismo que está llegando. Yo decía, bueno, el tema del plan de manejo, hace falta un sponsor. Sí, tardó en llegar, pero llegó. Y bueno, se va a poder sumar, bueno, Carlos Fernández. Fernández me lo había dicho hace más de 10 años también. Claudio Bertonati, que lo propuse y vive cerca. Ajá. Que ha sido su compañero, ¿te acordás de Claudio? Sí. O sea, Bertonati y Balboa van a ser los que van a estar frente a este proyecto. Y vamos a sumar, obviamente, quienes estamos en el museo, ¿no? Mercedes, bueno. Marcelo, vos... Uh-huh. Yo y cuatro alumnos de la carrera de gestión ambiental. Así que todo llega. Yo creo que lo que hay que diferenciar son distintas áreas. Y ya las tenemos, pero sí, marcarlas más bueno, con un rigor de manejo. El trabajo, fíjate cómo se facilita todo, ¿no? El trabajo de ir a hablar con planeamiento, con todos los actores, porque esto es lo que me ha pedido Sandra Carlino. Claro. Elementos para que trabajen los alumnos. Así que el plan de manejo se va a facilitar porque son cantidades de horas hombre. Y el resultado a partir de los elementos que se extraigan, por ejemplo, esto de que no nos vandalizan,

la interpretación de lugares patrimoniales, y nos saca de encima esa invasión a veces que es recargada. Bueno, dejamos a los oyentes pensando con esto que acaba de decir Rubén. Vamos a poner una cortina musical cortita para ir ya al cierre, y esto que se viene es lo que se viene ahora para el año que viene, lo que ya está, las nuevas aplicaciones digitales. Pero el Parque Hudson sigue abierto y por lo tanto Hudson el Aire también sigue con ustedes. Qué tristeza tendrán tus palabras al saber que no soy yo quien te abraza. No soy yo quien te mece en las noches cuando una pena se ha posado en mi alma. Ya no eres tú mi fiel compañera que comparta mis buenas, mis malas. Tú, cómplice de mil alegrías. Tú, testigo de alguna lágrima. Si andando en la vida te encuentro compartiendo una noche de farra, cuéntales que soy yo quien te ama. Cuéntales que eres tú mi guitarra. ¿Por dónde andarás, mi amiga? Ay, ay, ay, ¿dónde estarás? Por la senda del destino, la vida nos separó. Tú estás en mis sentimientos, yo estoy en tu diapasón. ¿Por dónde andarás, mi amiga? Ay, ay, ay, ¿dónde estarás? Cuando entones la milonga, seguro te acordarás de este criollo cantando sus versos y tu amistad. ¿Por dónde andarás, mi amiga? Ay, ay, ay, ¿dónde estarás? Y si te encuentro cantando, cántale a todos un son, que diga con voz de pampa que quien te ama soy yo. ¿Por dónde andarás, mi amiga? Ay, ay, ay, ¿dónde estarás? Ay, amiga mía, ¿dónde estarás? Ay, amiga mía, ¿dónde andarás? Volvemos con las últimas novedades, Hudson en el aire. Rubén me está contando acá que el 23 va a ser la última, la despedida del año. Supongo que va a ser la despedida con algunos premios y algunas diplomas mayores. Reconocimientos. Estaba la señora, la directora del colegio también. Sí, sí, que bueno, deja la dirección de la escuela Hudson de Versalles. Que es la número, Distrito 14, ellos sí. Incluso habían hecho una canción, Distrito 14, sí. Que estuvieron cantando. Y bueno, y apelan también a la identidad de Ciudadela, porque son, no nos engañemos. Está en la frontera. Está en la frontera, en la entre zona Versalles de... y Ciudadela, y tiene más alumnos de Ciudadela que sí. De Versalles. Y no cualquier Ciudadela. La Ciudadela de Fuerte Apache. Sí, sí. Pero bueno, los chicos fueron al museo, divinos, la escuela es divina. Estuvimos en el acto con Mercedes y bueno, lamentablemente la directora, que es suplente, estuvo 3 años, hizo lo que no se hizo nunca con Hudson. Ah, fue la directora suplente, que volvió sí. La directora titular. Y vuelve el año que viene. Y esperemos que... ¿Cómo vuelve el año que viene? El año que viene vuelve la titular. O se concursa, bien no sé cómo. Pero ella se va. Ella se va. Se irá a otro distrito. Sí, a otro distrito. ¿Qué es lo que pasa con los docentes, las suplencias, a veces tienen muy buen desempeño y bueno, es una condena, los transfieren. Así que la vamos a extrañar y queremos hacer un reconocimiento. Bueno, igualmente esperamos a los que quieran venir el domingo, sí, 23, entonces. Sí. Ya te digo, no hacemos invitaciones, no hacemos, porque es muy complicado. La comunidad del museo se ha vuelto gigantesca. No podemos hacer invitaciones, salvo muy especiales. Sí, sí, sí, sí. Pero no podemos hacer invitaciones masivas. Antes yo iba al correo. Sí, mandabas. Y mandaba. Ahora no, y por internet. Pero nos explotó la bomba de las manos de todos estos cambios. Impresionante. Bueno, ¿cuándo mandaste una carta por última vez? Yo ya ni me acuerdo, creo que la única que se manda por correo es un telegrama o una carta documento. Creo que lo único que se manda es lo último que habré mandado es una carta documento. Otra cosa no creo haber mandado. Pero bueno, estamos, si el tiempo lo permite, entonces el domingo 23. Sí, sí, celebraremos el fin de año en el parque. Y tenemos que ir a traer algo para sumar a la canasta. Bienvenido. Sí, a la parrilla, o lo que sea, a la vianda. Y recordamos, porque Eduardo Grondona, que si nos está escuchando, siempre me pregunta: ¿y qué pasa con el museo en enero, en febrero? El museo sigue abierto, Eduardo. Eduardo, el museo sigue abierto. Contáselo. Sí, sí. No, sábados y domingos sigue abierto. ¿Por qué no, decidimos no cerrar? Porque la gente nos dijo un año, y esto lo repito siempre, como en el momento en que la gente tiene tiempo, porque no todas se van a la costa o viajan, el museo está cerrado. Entonces decidimos no cerrar nunca. En el verano, bueno, por ahí de miércoles a viernes se hace más laxo, pero los fines de semana sí, con una guardia. Bueno, esto que vos decís es muy importante, porque yo muchas veces cuando viajo, a veces encuentro un lugar y dice museo, y dice no, el museo trabaja hasta el viernes, trabaja hasta el sábado a la mañana, pero yo estoy el domingo. Claro. Y no puedo verlo. Yo no sé si te acordás, en la ciudad de Buenos Aires los museos cerraban el domingo. Es el día, artes, exacto, por ejemplo, que es el día que más tiempo uno tiene para verlo. A mí me ha pasado un gran disgusto cuando estuve en San Salvador de Jujuy, la única vez que estuve, que quería ver el Museo de Lavalle, y prácticamente me fueron cerrando las puertas, sí, sí, porque cerraban a las 7 de la noche. Pero no me cerraron las 7, me cerraron las 6 y media. Sí, a veces como los bancos. Yo te digo algo que... Y por supuesto, lo robé. No volví a ir a ese museo. Era interesante, sí, donde mataron a Lavalle a través de la puerta. Sí, sí, sí. Escapando, dicen. Escapando, a través de la puerta lo acribillaron. Lo pobre. Yo le robé algo a Carlos Fernández, que dice que el tiempo de mayor calidad que tiene el ser humano de acá en más es el recreativo. Entonces, quienes estamos a cargo de entretener gente, por decirlo de una manera vulgar, tenemos una gran responsabilidad, pues estamos trabajando con el mejor tiempo del que dispone esa persona que nos visita. Así que, bueno, hay que ponerse las pilas. La gente tiene el domingo, y bueno, hay que estar el domingo, y tiene enero, y hay que estar en enero. Y bueno, los servicios no pueden cerrar. Yo soy de esa idea, ¿no? Y yo comparto esa idea, y con esa idea nos vamos y nos despedimos del programa de hoy, que no es el último. Nos volveremos a encontrar el jueves que viene, Dios mediante, y acá estarán Rubén Ravera y quienes habla, Atilio Martínez, en este programa que se llama Hudson en el Aire, y comparte todas las novedades y todas las noticias que tiene este querido museo, que son muchas y son polivalentes, y cada vez tenemos más amplitud de criterio y cada vez tenemos más cosas para contarle. Nos quedamos cortos. Chao, hasta la próxima. Y el alma abierta, allá me voy a vivir con toda la fuerza antigua de mi raíz. Gente estará cantando la vida nueva que está creciendo en los pueblos chicos, los pueblos de gesto antiguo, con gente que da la mano. Me voy a cantar con ellos hasta que el alba rocíe el campo de aroma puro, sencillo como la lluvia, profundo como la Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar.